semana en Metalurgia. Esta semana tenemos doble especial. Por un lado especial de Inflames antiguo y por otro lado especial de Sinister. Las dos bandas están tocando la próxima semana en nuestro país. Además, conversaremos con Sebastián de la banda de Slayer of Pain, que estará entreteniendo a los holandeses el próximo sábado. Si te interesa y quieres escuchar la entrevista, no te separes de tu pendrive, porque acá inicia un nuevo episodio de Metalurgia. En la Edad Media los alquimistas purificaban el metal a punta de sudor y dedicación. Hoy en día nada ha cambiado, y en la actualidad lo hacemos de la misma forma. Prepara tus oídos porque acá llega la hora más brutal del podcast chileno. En donde quiera que estés, en el Transantiago, camino a la pega, o de vuelta a casa, en el colegio, tal vez chateando, o simplemente sentado escuchando en tu habitación. Acá comienza el programa que te enseñará las diferentes disciplinas de la ciencia de los metales y todas sus aleaciones. Rock, Death, Thrash, Black, Gothic, Heavy y Punk. Olvídate de todo lo que has escuchado hasta ahora. La revolución sonora comienza acá mismo. Prepara tus conocimientos metaleros. Y si tus oídos sangran, eres un poser. Pero si lo que escuchas hace estallar tu cerebro, entonces este es tu programa. 11 temas, una hora. La dosis necesaria semanal que te mantendrá informado de los nuevos lanzamientos de discos. Todos tus pedidos, así como los clásicos de la música más extrema y potente que existe en el planeta Tierra. Enciende tu pendrive, aprieta play en el reporte multimedia, porque acá comienza Metalurgia. Hola mis queridos amigos, estamos comenzando una nueva edición de Metalurgia. Este es el podcast que explora toda la ciencia de los metales y sus aleaciones. Y les doy rápidamente nuestra dirección de nuestro blog, que es metalurgia.atomix.cl. Sin www o con www, da lo mismo, les va a pescar igual en el browser que sea, compadre. Estoy acá con mi amigo Nicolás de Colaps. Hola compadre, un gusto estar de nuevo acá. Y nada, pues venimos acá a hacer compañía de nuevo, a hablar sobre todas las noticias de bandas internacionales, tanto como nacionales, y a dejar obviamente el spam que es www.colaps.cl, la página que siempre tienen que visitar si se trata de metal chileno. Excelente. Oye, y tenemos una entrevista hoy día, trajiste aquí a un invitado, ¿cierto? Claro, los amigos de Slayer of Pain, quienes van a ser nada más y nada menos que los teloneros de Sinister en Chile el próximo 14 de febrero, una fecha románticamente desmetalera. Claro, sí. Excelente, sí, ahí lo vamos a entrevistar más rato, así que todo bien con eso, pero lo primero es lo primero, compadre, y vamos a entrar al tiro a la fundición de metales con un tema que estuvo muy en boga esta semana y yo creo que la próxima semana también, que es la disolución de After Forever, compadre, así de brígido. ¿Y por qué la fundición de metales? Porque tenemos el nuevo proyecto de Sanders Goman, que es se llama HDK, que es un proyecto en la onda de Irion. Pero de ahí vamos a hablar con eso, porque lo que importa ahora es lo que les dije, la disolución de After Forever. ¿Qué sabéis tú acerca de esto, Nico? Bueno, una noticia que nos sorprendió toda esta semana, tremendo que de repente tan de pronto llegara esta noticia de disolución. Sí, pues. Y habían hasta rumores de venir a Sudamérica confirmado, o sea, a nosotros nos consta que había una visita a Chile afirmada para más adelante, y el cuento que de repente la banda decidiera no seguir más con comunicado, carta y todo el cuento, no sabemos qué pasó ahí, desconocemos. Por lo que yo entendía, solamente el guitarrista iba a salir de la banda, y a última hora toda la banda desapareció. A lo mejor es lo que yo te decía, po, aunque Sanders encontró que Floor Jansen tenía paquete, po. Claro, claro, pues se encontró la mala sorpresa, no, disolución de la banda. No, pero en todo caso, mala onda, por After Forever, yo me quedé con cuello, yo la vez que vinieron no fui, y 2005, y yo, puta, quería verlos de nuevo, weón, tomaron el break el año pasado, ¿cachai? Y cagó, pues, weón, ¿cachai? Así que mala onda, weón, pero tenemos lo que este nuevo proyecto de Sanders Gomans, que es HDK, que significa Hate, Death, Kill. Y sacaron un disco 2009 llamado System Overload. Y eso es con lo que vamos a partir el programa de hoy día. Puta, y de ahí vamos a ir con la entrevista. Por mientras, vamos a ir a escuchar harto metal bastante bueno aquí en la fundición de metales. Y quería presentar todo el tema, Nico, ¿no? Bueno, esto es Hate the Kill con Breakdown, del System Overload disco del 2009. Esto es un nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la fundición de metales. Still tasted seduction so malign. It's curving a warning in my ear, confirming the fears I deify. Hypocrisy sickens and haunts me, fuels the fire, the hunger, weariness, screaming. I want this, something the brick was never an option. Skeletons buried much deeper, hidden in bedlock. This cross it buffers the nerve to point fingers through accusations, keeping my secrets. das Leben schenkt, nimmt dir auch alles fort. Niemand hält es auf, du lachst dem Teufel ins Gesicht. Ahí pasado entonces lo nuevo de Rage desde Alemania directamente con ese tema Get Big Night Off. Espero que lo haya dicho bien el alemán porque no me sale muy bien el alemán, pero bien, ahí el nuevo EP de Rage, esa banda que siempre sigue haciendo heavy metal y puta, bastante buena, una banda que no pudo venir a nuestro país y que me gustaría mucho ver. Y lo que pasaba antes, HDK o HDK, Hated That Feel, el nuevo proyecto de Sanders Gomans, ex líder de After Forever luego de su disolución, y nos sale ahora con este proyecto, weón, que está demasiado bacán. El tema que pasaba ahí recién cantaba Amanda Somerville, conocida por sus colaboraciones en Épica, haciendo los coros, y aquí toma una especie de protagonismo más, y también en HDK, Hated Feel, se hace presente. Le vamos a poner Mr. Pituto a André Matos, que anda tocando Pituto en todas partes, weón. Así que, no, bien por ese proyecto. Cachen el disco porque está la zorraja, weón. Así que, eso bien por el HDK. Y pasando de una noticia buena, vamos ahora a pasar una noticia no mala, pero para mí es bastante desagradable. Bueno, la semana pasada yo le venía diciendo acerca de Heaven and Hell, que estarían viniendo a nuestro país el próximo 8 de mayo, a las 21 horas, se confirmó ahora sí el recinto, el Movistar Arena. Y el problema con ese recinto es que al ser una concesión privada, ya como no es del gobierno, como antes se llamaba Arena Santiago, se está cobrando una entrada, digámoslo así, más o menos carita, un poquito más cara de lo que es Iron Maiden, y el precio, van a haber una preventa que a mí me desagrada mucho porque se hace para clientes del Banco Chile y Banco Edwards, me parece, y es algo que me molesta porque yo no soy cliente de ninguno de los bancos o alguna otra institución bancaria que esté ahí metida en el cuento, y me da lata, es como diciendo que si tú no eres cliente de nuestro banco, cagaste, vas a tener que comprar la entrada más cara, y eso me molesta profundamente. Se estima que el precio va a costar a 20.000 pesos en esa preventa que dura del 7 de febrero, ojo, del 7 de febrero al 13 de febrero, compadre. O sea, empezó ayer viernes la preventa para Heaven and Hell y después de eso va a estar al precio de 20 lucas, se estima, y de ahí va a subir. De ahí va a haber a partir del 14 de febrero hasta el día del concierto, para los clientes del banco va a tener un 10% de descuento. Así que vayan cachando que la entrada de Heaven and Hell van a estar costando entre 25 y 30 mil pesos. No se va a repetir a lo mejor el pastelazo que pasó con Judas Priest el año pasado, pero aún así encuentro que es un descaro cobrar más de 20 lucas por ver a Heaven and Hell. Nosotros los metaleros, yo lo he dicho, nosotros somos del pueblo, no por darme nada de comunista ni nada por el estilo, porque yo no tengo nada que ver con instituciones políticas y religiosas y o religiosas, pero eso es cierto, nosotros somos del pueblo y no tenemos plata para estar gastando tanto. Así que yo llamo a toda la gente a que no compre entrada en el Banco Chile y vayan a la reventa por último, compadre, y le aseguro que van a entrar con entradas más baratas, porque si no compran, weón, se van a urgir las productoras y no les va a quedar otra que ceder un poquito. Así que eso, bastante desagradable la noticia, pero bueno, es lo que hay. Y vamos a seguir aquí en la Fundición de Metales. Se me había olvidado, tenemos un MySpace que es www.myspace.com/metalurgiapodcast. Se lo digo así bien rapidito, para todas las bandas que deseen tener contacto con Metalurgia y deseen tocar su material, como lo va a hacer Desire of Pain en un ratito más. Ahí, compadre, ustedes tienen que contactarme al MySpace, como les dije, www.myspace.com/metalurgiapodcast, todo junto. Ahí ustedes me agregan y hacemos el contacto, quieren tocar su material, ningún atado. Bien, vamos a seguir la Fundición de Metales y nos vamos a ir con tres temas al hilo. Vamos a ir a escuchar en primera instancia el metal gótico de Slavement of Beauty, que también sacaron un EP llamado The Perdition. Y después vamos a ir con dos bandas, una media black y una media death, compadre, yo sé que les va a gustar. Así que los dejo con esto, Slavement of Beauty de su The Perdition EP. El tema se llama I Descend to Perdition. We came down from a Bien, y eso era Apsu con Gearless Temple de su disco homónimo 2009, Apsu, tal cual como el nombre de la banda. Y lo que pasaba antes, Destroy con The Berserkers Field of Wars de su Battle Slots. Qué buen nombre para un disco, las perras de batalla, o sea, o las maracas de batalla, sí. Y el tema del nombre es como el campo de los berserkers de maracas, así como los weones que existen las maracas, weón. No sé, están obsesionados con las prostitutas estos weones. Destroy, que son de Estados Unidos, que hacen una especie de, tienen un sonido de repente medio metalcore, pero bien centrado en lo que es el black metal, weón. Así que a toda raja y absurdo, bastante death metal. Y lo que pasaba antes, que ya lo había presentado, es Element of Beauty, haciendo ese metal gótico con The Perdition, de Superdition EP, I Descend to Perdition. Oye, lo que está sonando de fondo, importante, In Flames, vamos a comenzar el especial de In Flames. Ojo, que este es un especial de In Flames antiguo, y quiero recalcar eso, compadre, porque todos sabemos el rumbo que tomó In Flames en el Reroute to Remain, algo más acercado hacia lo que es el tam que estamos hablando recién del metalcore, del agro, nu metal, qué sé yo, y toda esa parafernalia comercial gringa. Que la verdad que no es del gusto común de los metaleros, a pesar de que igual tienen algo de metal todavía en la música que hacen, pero no es del gusto del común corriente del metalero chileno, por lo menos. Así que he exceptuado todos los discos que van del Reroute to Remain para adelante, el Soundtrack to Escape y el último, que no sé cómo se llama, porque ya ese disco no lo pesca absolutamente para nada. Nada, vamos a comenzar aquí el especial de In Flames antiguo. Y yo, puta, es que grandes recuerdos escuchando estos temas, weón. Yo esta weá la escuchaba cuando estaba en el colegio, weón. Nada, estos tres temas que vamos a escuchar a continuación son de la época más vieja de In Flames, y yo encuentro que es la más chacal, weón. Aunque después vamos a ir a darle vuelta a lo que es el Colony y el Clayman, pero antes vamos a revisar sus discos: Lunar Strain de 1994, The Just Rise de 1995 y el genial Waracle de 1997. Así que aquí comienza el especial de In Flames Metalurgia. Ah, pero antes tengo que contarle que tenemos un correo al cual pueden enviarme todas sus dudas, sugerencias, consultas, si quieren pedir temas, si quieren promocionar su banda, también al correo metalurgia@mix.cl. Al igual que el blog, intercambien un punto por un arroba por un punto. Ahí ustedes me escriben y pueden decirme todo lo que desean, si desean tirar buena onda, mala onda, lo que sea. Y ese es nuestro correo, otro de los medios de contacto de Metalurgia. Ahora sí, vamos a comenzar con este especial de In Flames antiguo. Como les dije, vamos a revisar el disco Lunar Strain, después de Just Erase y por último Waracle. Así que va en este orden, va primero Behind Space, después Dead God in Me y por último Morphine into Primal. Acá comienza el especial de In Flames en Metalurgia. Let me die.

Y ahí pasaba ese temazo, weón, Morphin into Primal del Oracle, del Oráculo de las Terras de 1997. Harto tema con nombre de perro, o sea, harto nombre de disco con relacionado con perro, weón, en este programa. Oye, tengo que contarles, antes de que sigamos con la música, y tengo que dar también una noticia relacionada con Inflames. Tenemos un Facebook, que es, ustedes se meten a www.facebook.com y buscan ahí en el buscador Metalurgia, les van a salir varios grupos relacionados con la metalurgia en sí. Y bueno, también después tengo que darle otro Facebook que, de otro grupo relacionado con metalurgia, pero de ahí les voy a dar de eso porque es como un tema más central para lo que se viene, que es la entrevista con Desire of Pain. Pero antes, como les decía, ustedes buscan ahí varios grupos relacionados con la metalurgia en sí y se meten ahí, compadre, y van a encontrar el grupo de metalurgia, el grupo de este podcast, y de ahí pueden compartir todas las opiniones con todos los usuarios, bueno, acerca de la avenida de Maiden, acerca de Heaven and Hell, acerca de lo que ustedes deseen hablar. Ahí pueden hablar, compadre, y nada, bueno, puta que compartan nomás ahí con los metaleros de corazón. Eso, y vamos a ir a escuchar dos temas más para terminar este especial de Inflames antiguo del disco Call Me. Bueno, ya no tan antiguo, empezaron a cambiar el sonido aquí en este disco, de 1999, les dije Colony, y después vamos a escuchar un tema del Clayman. Y del Clayman vamos a ir a escuchar un tema que lo voy a tirar para el galvanizado de oro esta semana, porque creo yo que a su haber el Clayman, que salió en el año 2000, es un disco ya con 8 años que ya tiene un clásico dentro del metal, se los aseguro. Así que vamos a ir a escuchar ese disco y lo vamos a dejar como incógnita ese tema, para que lo sigan, para que lo disfruten, y yo creo que lo van a cachar al toque. Pero antes de ir con la música, les tengo que dije que tenía que darles una información con respecto a Inflames. La banda viene a Chile sin Jesper Strömblad, que es uno de los guitarristas y el compositor de la banda, porque tiene problemas de alcoholismo, compadre. Y ha decidido dejar un poquito esta gira, ¿cachai? Para poder rehabilitarse. Yo creo que le hace falta otro copete, esa onda, ¿no? Pero una lata que realmente vengan sin uno de los compositores, bueno, pero en su ocupando su puesto viene ahí Nicolas Engelin del proyecto de Passenger. Ahí viene reemplazando a Jesper Strömblad, pero una lata que no venga uno de los originales de la banda. Pero bueno, así son cosas del fútbol, bueno, no sé, pues, bueno. Eso, les tengo que dar la información del recital antes que se me vaya, bueno, antes de que salgamos de este especial. De hecho, la banda está tocando el próximo jueves 12 de febrero de 2007 a las 21 horas en La Blondie. Esto queda en la Alameda, en el metro ULA. La entrada está a 16 lucas en general, y 18 lucas va a subir el día del show. Bastante caro 18 lucas, no paguen 18 lucas por internet, porque está súper carito. De hecho, la entrada se venden en la tienda Knife, en la Rock Music del Eurocentro, Nothing y Music Clothes del Portal Lion. También pueden encontrar la entrada a la venta en Ticketmaster. Así que eso, y telonea Darkimist, los chilenos de Darkimist y Industrial Company Inc. Así que eso, vamos a seguir en este especial de Inflames antiguo, compadre, espero que lo estén disfrutando. Y como les dije, bueno, vamos a escuchar un tema del Clayman y un tema del Colony antes. Y espero lo disfruten. Va en primera instancia Inflames con The New World de su disco Colony de 1999, y después de un tema de Clayman en el galvanizado de oro acá en Metalurgia. clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es Un Galvanizado de Oro. Amigos, entonces ese era en el Galvanizado de Oro, compadre, In Flames. Ahí pasaba ese especial de In Flames con el tema Pinball Map del disco Clayman. ¿A ti, tú vas a Clayman, Nicolás, o no? ¿A In Flames? Pues, no, o sea, Clayman a In Flames, ¿vale? Sí, yo quiero ir, todavía me faltan los pantalones y las zapatillas de skater, pero voy a In Flames. Así que me faltaría la entrada, pero de que vamos, ya. Excelente. Oye, estamos acá en el emblema de cobre, compadre, la sección de metal chileno que tiene Metalurgia. Y estamos aquí con Sebastián, compadre, de la banda Desire of Pain. ¿Cómo estás, compadre? Buena, buena, aquí, dando la cara por la banda con los chiquillos. Y apañando acá, pues, a Metalurgia. Bueno, vinieron más miembros de la banda. Me gustaría que se presentaran igual de todas formas. Sí, aquí están parte de la banda. Nos faltó un guitarrista, pero está en sí toda la banda. ¿Tú eres? Hola, soy Álvaro, baterista de la banda. ¿Ya? Hola, soy Mario, bajista de la banda. ¿Y quién faltó? Mauricio, guitarrista, primera guitarra de la banda. ¿Quién le habla? Sebastián, vocalista y guitarrista. Ya, excelente, compadre. Oye, vamos a empezar con la entrevista, pero quiero que me aclaréis un punto. Ustedes me estaban diciendo que yo había dado una información errónea acerca de ustedes, que no van a telonear a Opeth. Quiero que me aclaréis ese punto, porque yo la verdad es que vengo recién a enterarme de que no van a telonear, ¿verdad? No, ese tiempo, lo de Opeth fue como una idea. Se gestionó en un Facebook, más allá de que un amigo que le gustaría ver que, porque somos como la banda que toca el género como más similar, sí, dentro de lo que es la banda, Open o algo así, el Extreme Progressive Metal, si se le puede llamar, que mezcla tanto estilo. Y bueno, fuimos a hablar con Toño, pero Toño nos explicó que ya tenía otra banda ya preparada para el teloneo. ¿Se puede saber quiénes son? Mar de Gris. Ah, Martín. Pero lo que mismo me dijeron ellos es que aún está en conversación. Ya, de repente el golpe de suerte puede que se den vuelta las cosas. Sería lo genial. De hecho, algunos dicen todavía no perdamos la expectativa. No, de todas formas, igual falta para el recital, así que ningún problema. Oye, pero yéndonos ahora al presente, ustedes la próxima semana están teloneando a Sinister, compadre. Sí. ¿Se puede decir que ustedes han tenido, porque son una banda relativamente nueva dentro del metal chileno, ustedes han tenido una especie de suerte de principiante, podemos decirlo así? No sé, ¿qué les parece a ustedes este teloneo? ¿Cómo lo ven? ¿Qué sienten? ¿Qué sienten con este primer teloneo a una banda extranjera? Mira, para decirte así bien sincero y bien a los chilenos, cuando hablé con Chargo, la de la productora, que seríamos nosotros los teloneros junto a un Blessed y Exterminio. Uh-huh. Yo sinceramente me como que explota así como. ¿Te que cagaste? Claro, yo no. Dije, me quedé como que pegado un rato y dije, ¿en serio? Y hasta no ver un poco el afiche no creía que era verdad. Porque llevamos tan poco, como tú mismo decías, llevamos tan poco tiempo y ser telonero ya. No, sí, un salto bastante significativo. Y por lo mismo, en base a esto, ¿cómo esperan que los vaya a recibir el público que escucha a Sinister? Porque Sinister, bueno, más adelante se viene el especial de Sinister aquí en Metalurgia, bueno. Pero es un grupo bastante perro, bastante fuerte, entonces, y ustedes igual hacen una especie de un metal un poquito diferente, igual tienen harto death metal en sus temas, pero ¿cómo esperan la reacción del público de Sinister? De hecho, eso es como que a veces lo vemos como un punto en contra, el tema de poder telonarnos. Nosotros igual aceptamos de todas maneras, pero una prueba de fuego. Claro, una prueba de fuego, porque igual es ir a un público totalmente death metal y nosotros ser, entre comillas, mamones, porque tenemos parte acústica y parte lista y parte bastante melódica, y que son igual un poco prolongados, ¿no?, nuestros temas. Creo que por un momento pensamos, escucha, igual no puede gustar, pero la respuesta que hemos tenido siempre en vivo ha sido bastante buena, desde los más blacker hasta los más death metaleros duros que pueden haber, y por lo general siempre le agrada nuestra música porque tenemos varios matices y no son como algo tan monótono ni algo tan parejo, o sea, tratamos de innovar tantas cosas, y por eso mismo para el teloneo lo que te podemos adelantar es que estamos teniendo un tema más death metal para la ocasión, y tirar lo mejor y lo más rápido para la parrilla ese día, que va a ser bastante bueno. No, yo creo que sinceramente les va a ir bien, si igual han partido ustedes súper bien, su carrera, por así decirlo, han despegado bastante bien. También volviendo al tema de Sinister, ¿qué podemos esperar? ¿Alguna sorpresa? ¿O van a tocar los temas de su demo? ¿Te puede adelantar algo? Bueno, tú me dijiste que van a hacer un tema más o menos perro, pero ¿alguna sorpresa o algo así bien directo a la vena? No sé. Mira, para lo que será ese día, te lo puedo decir como nosotros no es como que no creo que fue como sea como tan tabú, pero sí podemos decirte que para ese día vamos a tirar, como te dije, lo más rápido, lo más entre comillas conocido, los temas de nuestro demo, ¿cachai? y tirar dos temas que no están, que son un tema que es bastante pachanguero y que no tiene las partes parte de voces limpias, que también nosotros no como así como Opeth, no queremos ser una copia, que tienen voces limpias, este tema no, es puro grito. Y es bastante rápido y el tema más death metalero también. Nada de parte melódica ni melancólica. O sea, van a estar preparados para la ocasión, sí, creo yo. Bien, eso me parece súper bien. Desire of Pain, ¿qué significa su nombre? El nombre de Desire of Pain significa más que nada... A ver, viene la traducción misma, deseo del dolor. ¿Por qué es deseo del dolor? Pucha, siempre nosotros cuando... Como humanos, siempre sabemos que existe un camino del bien y del mal. Uh-huh. Y sí, nosotros... Como humanos, como seres tan torpes, siempre escogimos el camino equivocado, sabiendo que todos nos dicen, ándate por este lado, uh-huh, y muchas veces, como somos tan cerrados de mente, nos escogimos el camino que más, entre comillas, más fácil, y es el que nos lleva a cometer errores. O el que parece más fácil. Claro, el que parece más fácil, y nos lleva a cometer errores, y por ende, uh-huh, eso en general es dolor. Y eso lo deseamos nosotros. Nosotros deseamos tomar ese camino. Ya, deseo de dolor. Ese es el concepto bajo el nombre de la banda. Me parece excelente. Oye, vamos a ir a escuchar un tema de usted y de ahí vamos a seguir la entrevista, ¿te parece? Sí. Así que, no sé, vos presenta un tema. Bueno, ahora los dejamos con el single de nuestro EP, que el más característico es Destroy the Madness. Es que sea de su agrado. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de Cudre. We'll be right back. Bien amigos, entonces ese el tema que pasaba ahí era Destroy the Madness con Desire of Pain. Y seguimos acá con mi compadre Seba, bueno, y el resto de los miembros de la banda que vinieron. Y acaba de llegar la fotógrafa de Collapse, que se había perdido. ¿Cómo estás, Sandra? Bien, gracias. Que bueno, ya, vamos a seguir acá en la entrevista antes de que nos vayamos al especial de Sinister, compadre. Sebastián, bueno, tú me has explicado un poco el nombre de la banda. ¿Las letras están relacionadas con eso también, supongo? No, no tanto así. De hecho, las letras hablan de vivencia, hablan de pensamientos de cada uno. Creo que en The Moon Stain in Blood habla una parte que podría ser como respecto al nombre de la banda. Pero por lo general son como vivencias de cada uno. Ya. O más en este caso yo, que hasta el momento yo he hecho las letras. De hecho, ahí después con los chiquillos cuando hagan otro, va a ser como más que nada la vivencia de uno, de la perspectiva de uno. Más que nada eso. Ya, excelente. ¿Qué más? La música que ustedes hacen es similar a Opeth, lo que están haciendo actualmente. Que eso a mí no me parece malo, porque yo lo dije la otra vez, ustedes son la primera banda que hace un metal así, porque puta, hay hasta tributo a Opeth, ¿cachai? Pero no es lo mismo hacer un tributo, ¿cachai? Que hacer una banda con un sonido. Yo encuentro que de todas formas ustedes igual están empezando y están buscando su sonido, aferrarse a algo que hace una banda reconocida en el metal extranjero y también acá en Chile. No es malo, no es para nada malo, como les digo, están recién empezando y están haciendo la búsqueda de su sonido. ¿Hasta qué punto ustedes son influenciados por Opeth? Con respecto a lo que tú decías y que no somos, claro, tenemos harto de Opeth. De hecho, como el común denominador de toda la banda, porque en la banda, pucha, hay mucho estilo dentro de nuestra influencia. Pero bueno, sí nos han dicho como la copia de Opeth en algunos de los más true, los más cerrados de mente. Nos han dicho que somos fome por eso. Pero mira, nosotros tratamos de hacer, bueno, cuando hacemos los temas, yo llego a la idea, obviamente tengo harta influencia de Opeth, porque yo antes tocaba en una banda de black metal. Y me gustaba tanto la bola de la guitarra acústica con lo pesado y lo melódico con lo brutal, que decidí hacer Desire of Pain. Y bueno, empezamos a juntar, pero con la idea, pero cada uno, o sea, tiene su influencia bien marcada. Opeth es como la pincelada, es como dentro del estilo que estaríamos, más que nada. Ya, claro. Porque si te das cuenta, dentro de nuestro tema hay mucho blast beat de repente. Uh-huh. Hay claro, partes, sí, bastantes con voces. Yo lo hago con voces de black metal. Hay riff en The Moon Stand in Blood como parte. Por lo menos trato de hacerlo con un riff totalmente blackero, ¿cachai? A lo llevado en Slave, que otra banda que tenemos mucha influencia en lo que es Desire of Pain. Pero sí, Opeth es como lo primero que se nos trata de asimilar. Pero te puedo decir que hay hasta pop, hay rock, hay funk, hay jazz de repente, hay black metal, hay doom. Por eso no nos encasillamos en ningún estilo. Nosotros siempre cuando nos invitan a tocar, como que decimos extreme metal o metal general. Y de hecho es porque cada uno tiene su influencia marcada. De hecho, el baterista le gusta bastante lo que es el jazz, el lo que es también toca música que es como salsa. O sea, tiene otro, es músico en ese sentido. ¿Alguno de ustedes tiene estudio musical, no? Los chiquillos, yo no, ninguno. Los demás de la banda tienen estudio. El bajista, como te decía, también tiene como otro gusto, el funk, el soul. El guitarrista es harto rock, Richie Kotzen, Steve Bay. O sea, pero el común denominador que teníamos nosotros es Opeth, entre comillas, porque nos gusta hacer algo no copia, bastante, pero algo llevado así. Bastante interesante, bastante raro, porque me está diciendo así como un montón de influencias, ¿cachai? Y termina en una cuestión que es metal en el fondo, sí, ¿cachai? Entonces como es que van los metales, lo que de repente la guitarra puede ir death metal, pero la batería va a terrible popera, ¿cachai? O el bajo va funk, ¿cachai? Y la guitarra va, no sé, pues, rockera. Un ejemplo así. Bien, pues, súper bien, me parece. Oye, y esta pregunta, bueno, esta está así como de cajón, de cliché, por así decirlo, porque yo, bueno, hice un grupo en Facebook que he tenido gente que me ha apoyado y gente que no. El otro día me llegó un mensaje de una persona echándome puteada, porque yo hice un grupo en Facebook para que se pida un telonero digno, y ustedes pueden buscar los que están escuchando Metalurgia, un telonero digno para Iron Maiden 2009. Por el hecho, tú, Nicolás, me estás contando que Anthrax va a telonear ahora... ¿En dónde? Claro, en Colombia. En Colombia va a estar teloneando Anthrax. Y en México está teloneando Morbid y Carcass. Morbid y Carcass, eso lo dije la semana pasada, ¿cachai? Y acá que tengamos de Panzer a telonero, no es por tirarle mala onda a Panzer, pero puta, pareciera que no tuviéramos escasez de banda, y eso no es así. O sea, Panzer teloneó a Judas el año pasado, ¿cachai? Y ahora de nuevo a Maiden. Entonces no, pues, ¿cachai? A mí me parece mal eso, y por lo menos hay que decirlo, aunque por último no ves que es la productora, pero por último decirlo, ¿cachai? Esta es como la pregunta para salirme así como... ¿Qué les parece a ustedes esto? Si les importa que hayan teloneros diferentes, porque hay gente que está pidiendo ahora, inclusive a los Six Magics, por último, así, que se presentaran como teloneros para Iron Maiden. No sé, hay gente que está teniendo diferentes opiniones. Al parecer son pocos los que quieren ver a Panzer. No sé qué les parece a ustedes esta postura, que le importa, no están ni ahí. ¿Qué piensan acerca de que haya un telonero como corresponde para Iron Maiden ahora el próximo 22 de marzo? ¿Tú dices dentro del estilo? Está lo mismo, si, o sea, estamos hablando... ¿Un telonero de calidad? Un telonero chileno, sí, banda chilena, porque a lo mejor no vamos a poder tener a Anthrax, a lo mejor vamos a tener que ver a Morbid Angel por separado, a lo mejor no vamos a tener a Carcass, ¿cachai? Pero un telonero que esté a la altura de Maiden, no sé si me entendés. Sí. Que no sé qué les parece a ti, y como postura, no sé, de la banda, si puedes interpretar un poquito a los chiquillos. Mira, te voy a decir una parte de lo que pienso yo, después chiquillos también pueden decirte. Mira, lo que pienso yo personalmente, igual en este ámbito musical chileno, son como muy cerrados de mente. Mira, desde el hecho de que o quieren una banda igual a la que viene, me refiero musicalmente, no de calidad en general. En nuestro estilo, esto es lo que nos pasó nos pasó a nosotros con respecto a Sinister. Nosotros somos otra cosa, nada que ver, porque, sí, pues sí. Y las bandas, como el público chileno está como acostumbrado a escuchar a bandas iguales, o sea, o es heavy metal, o es death metal, o tiene que ser black, o en general eso. Por eso en este lado y en Chile no hay muchas bandas como para elegir chilenas de calidad, sin desmerecer ninguna banda tampoco. Hay mucha gente que está pidiendo a Dorso. Ah, ¿sí? Sí, hay mucha gente que está pidiendo a Dorso, no sé, la otra vez, yo lo dije la semana pasada, estuve hablando con Pablo Tornel de Collapse. El Pablo me decía, bueno, Battle Rage, a mí me encantaría ver a Battle Rage, que está ahí. Y yo mismo dije, a mí me encantaría ver Inquisición, weón, porque Inquisición, la influencia que recoge de Maiden es un montón, y se merecen, yo creo, un teloneo o una banda como Maiden. Claro, es que también el tema es que quizá Panzer, digamos que tuvieran el pie de telonear a Judas Priest, y por lo general las productoras como que van a la segura, y eso me he dado cuenta, como que no ven que hay otras bandas también que son quizás no tan conocidas, o sí conocidas, pero como que no se arriesgan, tratan de tirar lo mismo de siempre, y que es lo que sucedió mucho con lo que te comenté de lo de Opeth, que va a ser posiblemente Mar de Grises. Nosotros no nos dejaron porque no nos conoce nadie, ¿cachai? O no somos tan de nombre. Bueno, a lo mejor ahora con el teloneo de Sinister se hacen un poquito más famosos. Sería la idea. Pero como te digo, mi idea es, si vaya a un concierto, vaya a pagar 25 lucas, 30 lucas, 12 lucas. Y si va a haber un teloneo, que haya un telonero de calidad, como tú mismo obvio, dijiste. Obvio. Porque ¿para qué pagar plata para estar, no sé, cuánto le dan a la banda telonera? 45 minutos. 45 minutos estar aburrido, no es la idea. ¿Cachai? Si tú pagaste para entretención, claro, pagaste obvio. Por calidad, pagaste para ver algo decente, ¿cachai? Y en ese lado te apoyo, y sin desmerecer tampoco a Panzer. Creo que debería haber una, o darle espacio a una banda que también podría ser Six Magic, como lo que decían, que es también bastante bueno, o Dorso. Bueno, aparte el hecho de que Panzer ya te lo unió la primera vez a Iron Maiden. Bueno, no sé, esas son opiniones diversas, y bueno, no sé si alguien quiere agregar algún otro comentario. ¿No? Solamente decirte que, pucha, ahora terminamos de grabar el EP 2009, el Ashes of Darkness, y que nos pongan bastante oído, somos bastante jóvenes, el baterista tiene 15 años, el bajista 17, el guitarrista y yo tenemos 20, o sea, promediamos esa edad, y no porque no seamos menor de edad o porque no tengamos pinta metalero que están muy acostumbrados, vamos a ser una banda mala, y porque tengamos alguna semejanza a Opeth, que de hecho a veces pasa a ser lo mínimo, deben abrirse un poquito más los metaleros aquí en chileno a escuchar música nueva y no estar acostumbrados, sin desmerecer tampoco a las bandas actuales, que es puro death metal o black metal o heavy. No, ahora traemos al trash, claro, todo pegado con el trash, claro, todo trachero o crossover. La idea es que también poder llegar a hacer lo que se hace en otros países como el Waking, que puede escuchar a Iron Maiden, puede claro. escuchar a, no sé, a In Flames, y todo te lo están todos cómodos, ¿cachai? Y poder llegar a hacer algo como se trató de hacer con el rock y guitarra del Metal Mania Fest, que fueron bastante género ahí dentro. Sí, fue bastante curiosa esa tocata. Bien, pues chiquillos, yo quiero dejar la entrevista hasta acá y no sé, Nico, ¿tenéis que agregar algún spam? No, acércate un poquito. Sí, como yo siempre le he dicho al Seba, la página para el metal nacional es collapse.cl. De hecho, hay entrevistas de ellos ahí, noticias relacionadas. No, entrevistas parece que no tenemos con ustedes. No. Bueno, va a haber alguna futuro. Te la cobraré. Post-sinister, yo creo. No sé, pues, ¿y tú, Sebastián, querías agregar algún contacto a la banda? No sé, algo así. Contacto a la banda, pues pueden contactar dentro de nuestra página, que en MySpace es www.myspace.com/desire of pain metal. Sí, Desire of Pain Metal. Sí, todo junto. Ya, nos pueden buscar en Google. Hay que decirlo bien porque la gente después no cacha cómo es. Todo junto, ya. Bien, pues chiquillos, felicitaciones y ojalá que les vaya súper, súper bien en Sinister, compadre. Toda la buena onda, todas las buenas vibras. Se agradece. Aquí también apoyando a Metalurgia, que aguante nomás, para que Trampa. Todo salga, todo lo que se le abra las puertas al metal nacional, bienvenido. Y ojo que es la banda que cierra el teloneo. Ah, es la banda que cierra el teloneo. Sí, después de nosotros somos terceros que todos telonaremos. Ah, mierda, así que bastante. Más arriesgado todavía. La prueba de fuego, ¿no? Sí, es la prueba de fuego. Así que les vaya súper bien. Y que acudan a Sinister. Sí, por supuesto, sí, tienen que ir. Presenta otro tema y con esto despedimos la entrevista, compadre. Me gustaría que vinieran también los chiquillos de la banda para poder presentar este tema, ya que no vinimos todos y hablábamos más que yo. Y aquí les dejo con Álvaro y Mario, bajista y baterista, presentando el tema siguiente. Bueno, ahora venimos con el tema. Que se titula Confession Regret. Quiero dar las gracias a Metalurgia por invitarnos y nada, compadre. Además, decirle a la gente que este tema nosotros lo grabamos con mucho esfuerzo y solamente esperar que les guste, y aquí Sebastián les manda saludos a todos también. Ya, pues, ahí nos estamos viendo. De repente ahí más adelante podríamos hacer alguna otra entrevista ya cuando estén con más experiencia en el cuerpo, ¿les parece o no? Con mucho gusto. Disfruten Confession Regret ahora. We'll be right back. Bien, entonces eso era Confession Regret con Desire of Pain, compadre. Felicitaciones para ustedes, chiquillos, y sigan así adelante. Vamos a ir rápidamente, ya escuchamos uno de los teloneros de Sinister y ahora vamos a entrar a escuchar el especial de Sinister, compadre. Así rápidamente vamos a recorrer toda la discografía de esta banda, vamos a tocar un tema de cada disco, tienen 8 discos esta banda, así que como les dije, vamos a ir rápidamente, vamos a escuchar los 3 primeros discos. El primero, Cross the Sticks, de 1992, después el Diabolical Summoning, de 1993, y por último el de 1995, Hate. Así que estos holandeses de Sinister, de ahí a la vuelta, compadre, les voy a dar los detalles del recital para que estén oreja con eso, porque tienen que puro ir a ver a Sinister, compadre, y tienen que puro ir a ver a Desire of Pain. Yo estoy seguro que van a alucinar con ese recital ahí la próxima semana. Y para entrar en calor o para entrar en onda con este recital, ya vamos a empezar con estos 3 primeros temas. En primera instancia va a ir Sinister con Corridors of the Abyss, Corridor to the Abyss, perdón, después Trips of the Moon, y por último un tema que me gustó mucho mucho cuando lo escuché, se llama Chumega Therion, no confundir con el tema del mismo nombre de la banda Therion, sino que este se llama igual, pero es de Sinister, de los holandeses de Sinister. Acá comienza este especial de estos death metaleros en Metalurgia. So past the face, dirty towns, don't build the bombs and blood. Two men through the ice, two men through the ice, 666. Bien, ahí recorríamos los tres primeros capítulos de la discografía de Sinister con Courier to the Abyss del disco de 1992, Cross the Sticks de Trips of the Moon, el tema del disco Diabolical Summoning de 1993, y por último Chumeka Therion del disco Hate de 1995. Los holandeses de Sinister van a estar tocando en dos fechas en nuestro país. El primero es el viernes 13, febrero, al otro día después de In Flames, compadre, ahí en El Huevo. Y la entrada está a 8.000 pesos. La pueden conseguir en la Anarcho Metal Shop. en Avenida Pedro Mon, 1842, local 406, Galería 3, Palacio Valparaíso, en La Sangre Tatús, Avenida Valparaíso, 617, local 30, Galería Carrusel, Viña del Mar, en El Huevo Blanco, donde van a tocar supuestamente, donde van a tocar en Blanco, 1386, sector Bellavista, Valparaíso, y en la Rock Inn, Avenida Valparaíso, 617, local 20, Galería Carrusel, Viña del Mar. Está teloneando Dem y Criogenia, compadre. Y al otro día, Sinister está tocando en el Galpón Víctor Jara, en Santiago, obviamente, el sábado 14 de febrero, para el Día de los Enamorados, rompiendo corazones ahí, Sinister, con Unbless y Desire, mis amigos de Desire of Pain, que estarían cerrando el show, y Exterminio, que es como el nombre de la película, esa de Zombie, weón. Es bastante chacal Exterminio, weón, la 1 y la 2, weón. Así que, bueno, eso no tiene nada que ver. La entrada también están a 8 lucas. 10 lucas va a estar el día del show, así que no sean giles, compren la entrada antes. Y pueden conseguirla también por sistema Ticketmaster. Eso, y bueno, la venta sin recargo, la entrada la pueden comprar en la Mackie Rock del Eurocentro y en la voz propia del Portal Lion. Bien, estamos bien con la información. Y debido a eso vamos a seguir escuchando la discografía de Sinister. Aquí les voy a dejar el tema del disco del año 1998 llamado Aggressive Measures, y el tema se llama Emerged with Hate. Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos, entonces escucha a las Divas de Acero. Yeah. Sabbath, Sabbath words, Sabbath, Sabbath words. Entonces ahí pasaban esos dos temas de Sinister con su vocalista Rachel, a ver el torpeo acá, Rachel Heiser Klusterman, ¿está bien dicho? ¿No? Claro, sí, bastante ahí, complicado el apellido. Ahí Sinister con esa vocalista ya no está en la banda y pasaban ahí los temas Moralistic Suffering del Creative Killing del 2001 y del Savage or Grace, el tema homónimo que da nombre a ese disco del 2003, Savage or Grace. Bueno, aquí estamos junto a Sandra, que es la fotógrafa de Collapse, y bueno, tú Nicolás, no sé si quieren agregar algo antes de que nos vayamos. Bueno, decir eso, que solamente yo estoy como encargada de la mayoría de las fotos de la página de Collapse, y que se metan a ver las fotos y... Acércate un poquito más. Y disfrutar de lo que nosotros hacemos, porque nosotros todo lo hacemos por amor al arte y porque nos gusta mucho, ¿cierto, Nico? Claro. No hay remuneración de por medio. Claro. Está bien, po. Y bueno, tengo que decir lo que le digo todas las semanas antes de despedirme. Tenemos un Facebook. Ustedes se meten ahí a www.facebook.com y buscan ahí Metalurgia. Les van a salir varios grupos relacionados con la metalurgia en sí, pero no tienen nada que ver, como por ejemplo el grupo de Lusatch, donde estoy a mí, el claro, compadre Cucho de Collapse. Pero que lo importante es que es fanático de Metalurgia y lo escucha ahí. Le gustó bastante el programa por los conceptos manejados, así que bien por eso. Nuestro mail, que es metalurgia@atomix.cl, ahí ustedes pueden enviarme todas sus sugerencias, comentarios, si quieren echarme puteadas también, no sé, como he recibido algunos comentarios por ahí que me llegó al Facebook. Eso, si quieren contactarme, pedirme temas, lo que ustedes deseen, pueden hacerlo ahí a la casilla metalurgia@atomix.cl. Está nuestro blog, que es metalurgia.atomix.cl, lo mismo que el mail. Ustedes intercambian un punto por un arroba por un punto, pueden ahí meterse al blog. Y lo importante es que están los episodios de Metalurgia ahí, y ustedes pueden escucharlos, descargarlos, inclusive antes que en podcaster.cl. Nuestro MySpace, www.myspace.com/metalurgiapodcast, todo junto ahí para todas las bandas chilenas, metaleras. Metaleras, ojo, no de reggaetón, porque sé que siempre me agregan rapero, weón. Igual me pasa lo mismo. Me agregan rapero, weón, no sé por qué siempre pasa esa weá, weón. Pero bueno, filo. Ahí ese es nuestro MySpace y ahí las bandas, sobre todo, importante para mantener el contacto. Si quieren tocar su material aquí en Metalurgia, tal como lo hicieron mis amigos de Desire of Pain, que a todo esto, ¿cuál era su MySpace? www.myspace.com/Desire of Pain Metal. Desire of Pain Metal, todo junto. Excelente. Eso, y bueno, Sandra, tú, aparte, tú así pegas de fotógrafa y sí, también tenés tu página. Sí, aparte de tomar las fotos de bandas, también hago otro tipo de fotos, sesiones. Pasando los pitutos. Claro. Sesiones de fotos para books, para lo que sea, familiares, eventos. Matrimonio. Claro, y también tengo otro tipo de fotos que ya son como más... perversa. el lado B de la Sandra. Claro, no, yo creo que ese no es mi lado B, ese es mi lado A. El lado B, el que donde muestro así como para que no se den cuenta. Claro. Pero bueno, esas fotos están en www.antinatural.cl y las fotos de bandas las tengo en MySpace. Es www.myspace.com/livemusic. Music con K al final. Claro, es live Music con Z al final. Eso, y dijiste el MySpace, ¿no? Ese. Sí, pues, ah, ya, ya, dale. El otro es la página web, que es www.antinatural.cl. Ya, te voy a agregar ahí el MySpace porque no te tengo. Eso ya, nos vamos a ir despidiendo, compadre. Vamos a ir a escuchar temas de los dos últimos discos de Sinister, que serían el Afterburner, producción de 2006, y el The Silent Howling de 2008, que yo, a mi gusto, son los discos que más me han gustado de esta banda, porque son como los más experimentales, puedo decir. Ayer conversando con los chiquillos de Collapse, ahí me decían que el Afterburner era bueno, pero el The Silent Howling no. A mí me gustó el The Silent Howling, ¿no? A mí también, yo creo que el periodo final de Sinister es como el mejorcito, y se agradece cuando vienen estas bandas presentando discos realmente buenos. Sí, bueno, ahí vienen con producción, ¿no? Este, ¿te acordáis que, bueno, Sinister iba a venir el año pasado por la cuestión que... Del Anjoli Fest. Del Anjoli Fest, con Vital Remains, al final no pasó nada, weón. ¿No? Bueno, pura mula. Pura mula, pero por lo menos tenemos a Sinister y a un precio súper barato, que es a 8 lucas, compadre, así que tienen que puro atinar, tienen que puro ir. Ya, nos vamos a ir despidiendo y no vamos a hablar más, compadre. Y Nico, presenta tú los temas para que nos despidamos. Ok, del 2006, The Afterburner, The Riot Crossfire y The Silent Howling, cerrando este especial de Sinister acá en Metalurgia. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! We'll be right back.